Hola Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día, hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde te parece que avancemos hoy? Mucho tema, ¿no? Obviamente, siempre. Sí, hay de todo. Yo sigo creyendo que desde una perspectiva política continental, el acontecimiento más notable que hay es el de Perú, ¿no? Uh-huh. No es lo que específicamente quería referirme, sino sí. Un tema mucho más puntual, pero no quiero dejar de decir que el tema de Perú es un tema mínimamente latinoamericano, porque en Perú se rompe, yo diría, no solo 200 años de subordinación de los sectores humildes de los pueblos originarios, yo diría casi 500 años. Eso me lo tomo de algo que dijo en su momento Evo, ¿no? Cuando triunfó el Evo y el MAS en Bolivia, hemos llegado al gobierno después de 500 años, ¿no?, de subordinación. Así que creo que el acontecimiento es político, es cultural, es de firmeza frente a la voluntad de la derecha de impedir un sistema democrático. Uh-huh. Así que bueno, creo que le va a costar mucho consolidarse, va a seguir siendo atacado, pero es un acontecimiento muy grande. Me quiero, dicho esto, quiero venir a una cosa mucho más pedestre, sí. Mucho más nuestra. Que tiene que ver con, bueno, en este caso con nuestra ciudad, ¿no es así? Y que si bien está demostrado que todo el impacto de la pandemia en la economía en general, ahora se mostraron indicadores generales que muestran que tuvimos 9 meses de crecimiento desde que se declaró la pandemia, luego 4 meses de caída, producto uh-huh. de la segunda ola de mayo, y ahora en junio se retoma el crecimiento de la economía en una perspectiva nacional, con algunas ramas de la industria muy en particular, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en nuestra ciudad, hay una información que trasciende la circunstancia de la pandemia, ¿cierto?, que por supuesto, como decíamos, ha impactado en la economía y también en nuestra ciudad. Pero tengo delante mío una nota del diario Clarín del domingo uh-huh. pasado, el domingo 18. La clase media porteña se achica en 6 años, título, ¿no? Bajó del 53% al 45% de la población. Para los que seguimos el problema de nuestra ciudad, esto no es que sea una novedad. Sin embargo, la noticia confirma y consolida un dato que nosotros veníamos siguiendo de fuerte achicamiento de la clase media en nuestra uh-huh. ciudad, en esta ciudad tan rica, en la que parece que no se nota, porque sigue habiendo un porcentaje importante de clase media en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay 1.5 millones de ciudadanos que siguen perteneciendo a la clase media, y ni que hablar, un núcleo mucho más reducido de lo que se tipifica extrañamente como acomodada, pero que es la clase rica o muy, pero muy rica, ¿no?, que también está asentada acá. Los pobres aumentaron 291.000 personas, pasaron a ser 817.000 pobres en esta uh-huh. ciudad. 817.000 pobres. Y si sumas la categoría esta de pobres, otra categoría de vulnerables y otra categoría de frágiles, que no son inventos míos, sino son tipificaciones del INDEC, que reitero, lo estoy tomando de una nota de Ismael Bermúdez de hace una semana del Clarín, dice: la mitad de los porteños es indigente, pobre, vulnerable o es un sector medio frágil, la mitad de esta ciudad, lo cual es una incongruencia notable teniendo en cuenta la riqueza que tiene esta ciudad. La mitad de los habitantes de la ciudad más rica de la Argentina, ¿no? Exactamente, es más rica y es inmensamente rica, porque tiene, ahora no lo tengo a mano, pero tiene 15 veces el presupuesto de La Matanza, claro, que tiene 2.300.000 personas, y acá tenemos 3.050.000, lo que quiere decir que es inmensamente rica esta ciudad, y sin embargo hay, se han establecido políticas que incrementan la pobreza y incrementan la caída de la clase media hacia núcleos pobres, que son estos que se denominan vulnerables, que en realidad es clase media que está al borde total ya de la pobreza, más allá de que muchos de estos porteños y porteñas siguen teniendo una cultura en la que se sienten propios, se siguen sintiendo integrantes de la clase media, ¿no es cierto? Que claro, es aquello que se llama aspiracional, que efectivamente es un fenómeno sociológico, cultural, que existe y que todos tenemos que tener en cuenta, y mucho más los que luchamos y hacemos política en la ciudad para ganar a una parte grande de la sociedad y proyectos progresistas, ¿no es cierto? Y que salgan desde el punto de vista ideológico y cultural de un lugar que no se corresponde con su vida y la de su familia. Claro. Y que en realidad el responsable son las políticas del jefe de gobierno de la ciudad, unida a las políticas del el presidente Macri, que era el anterior presidente, que era el anterior jefe de gobierno de la ciudad. Porque uh-huh, si vos descartás el año y medio de pandemia, el dato que da esta información de Clarín se corresponde con los últimos 6 años, que incluyen el último año y medio, pero fundamentalmente la presidencia de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? O sea, como dice el Clarín, en este caso no miente. El mapa porteño crece, crece la pobreza, se achica la clase media y, por supuesto, ha crecido el número de indigentes, claro, que son aquellos porteños y porteñas que ya no tienen para comer. Una gran paradoja, triste paradoja, de esta situación que tenemos, la situación esta que tenemos en nuestra ciudad. Sí, la verdad que uno lo piensa y, bueno, es paradójico e indignante a la vez, ¿no? Porque se trata solo, acá ves patentizado cómo se trata de una cuestión de distribución del ingreso, ¿no? O de distribución en general de la riqueza. Sí, porque solemos a veces analizar esto desde una verdad muy dura, de una realidad, que son los indicadores de la zona sur de la ciudad donde está concentrada la pobreza, y eso efectivamente es así. Allí los indicadores de escolaridad son peores, los de mortalidad infantil son peores, los de la mortalidad en general son peores, los de presencia de hospitales, de servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero además hay un problema transversal de crecimiento de la pobreza y de esto que se llama vulnerabilidad y fragilidad, que invade fundamentalmente lo que se llamaría la franja centro en términos geográficos de la ciudad y hasta una parte de lo que sería el centro norte, ¿no? O sea que tenemos una ciudad que en ese sentido es más compleja, que va cambiando en un sentido negativo. Claro, los proyectos de Horacio Rodríguez Larreta siguen siendo para la clase media, media alta, que son los de el uso del río en proyectos constructivos para que los sectores que viven mejor vivan mucho mejor, se alejen de los demás, gocen del río, etcétera, etcétera. Hay nuevos proyectos ahora, aparte del de Costa Salguero, el de Ciudad Deportiva, etcétera, etcétera. O sea que hay una visión ideológica de hacia dónde quieren llevar esta ciudad, una ciudad cada vez más de élite. Y si hace falta, seguir expulsando a los sectores muy modestos y pobres hacia la provincia de Buenos Aires, ya que acá los problemas de vivienda se acentúan. O sea, en el fondo es un problema de modelo de nuestra ciudad muy, muy claramente elitista, ¿no? Tal cual. Juan Carlos, nos reencontramos, ¿te parece? Sí, cómo no, chao. Abrazo hasta grande, pronto. Juan Carlos Junio, con nosotros como cada miércoles. Por supuesto lo escuchan en la programación de la escudería de la 990 en otros días, pero nosotros tenemos nuestra charlita política, nuestro café político de cada miércoles.